En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para darle una conclusión al tema de los atributos, yo quiero recordar y exponer un poco más extensamente algo que decíamos en alguna de nuestras anteriores charlas sobre el conocimiento. En el conocimiento se dan dos órdenes diferentes. Uno que es conocido como el ordo inventionis y otro que es el ordo judicii. El ordo inventionis es el que responde a la pregunta ¿cómo llegué a saberlo? Y el ordo judicii es ¿cómo he llegado a comprenderlo? En ambos casos se trata de conocimiento. Cada uno de nosotros, cuando llega a conocer algo, tiene un camino y tiene un lugar para el conocimiento. Entonces, una cosa es cómo llegué a saberlo y otra cosa es cómo he llegado a comprenderlo. El cómo llegué a saberlo es una narración. El cómo he llegado a comprenderlo es un esquema. Entonces, la narrativa es propia del ordo inventionis, mientras que la doctrina es propia del ordo judicii. En ese mismo sentido, podemos decir que el ordo inventionis es lo que corresponde al saber bíblico. En la Biblia lo que vamos a encontrar sobre todo es ordo inventionis, cómo a lo largo de un camino accidentado, difícil, que tiene callejones sin salida, meandros, curvas, subidas, bajadas, el pueblo de Dios fue poco a poco conociendo. Poco a poco fue conociendo. Ese es el ordo inventionis, cómo poco a poco se fue llegando a un conocimiento. Por eso, la Biblia no es directamente un libro de doctrina. Y cuando se trata a la Biblia como un libro de doctrina que nos va a decir automáticamente quién es Dios, entonces se maltrata la Biblia y se oscurece la inteligencia. Por ejemplo, si yo voy a conocer quién es Dios, abro en el primer libro de Samuel y me encuentro que Dios dice, tienes que destruir a los amalecitas. Entonces yo digo, pues ya aprendí que Dios es un Dios sanguinario. Eso es lo que utilizan contra Dios y contra la religión muchos enemigos de la fe. Pero se olvidan de que la Biblia no es un libro doctrinal. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que nos está presentando de manera narrativa el ordo inventionis. ¿Cuál es el gran valor del ordo inventionis? El gran valor del ordo inventionis es que, como es narración, es muy compatible con toda persona humana. Porque nosotros mismos, cada uno de nosotros es una historia. Si tú vas a describir tu vida, si tú me vas a contar quién eres, si te digo, háblame de ti, ¿qué me vas a decir? Una historia. Entonces me dices, nací aquí, me eduqué acá, hubo un momento muy difícil en mi vida, encontré este problema, pude salir de él, gente me ayudó, viajé a otro país. ¿Eso qué es? Es una narración. Entonces, las narraciones son especialmente cercanas a nuestro pensamiento por la sencilla razón de que nosotros somos historia, nosotros somos narración. Pero supongamos, y este ejemplo me parece, a mí por lo menos me parece muy bueno, supongamos que yo asisto a un retiro espiritual. Y como en muchos retiros espirituales la gente cuenta un testimonio. Entonces sale un señor a dar su testimonio. Y él empieza a contar su testimonio. Yo estoy casado con la mujer más bella, la mejor mujer del mundo. Pero yo quiero contarles, cuando él dijo esa frase yo no había llegado porque llegué tarde. Pero cuando yo me siento, este hombre está diciendo la siguiente frase. En medio de mi injusticia, yo maltrataba a mi esposa. Yo era celoso hasta un punto demencial. Yo le hice mucho daño a ella. En ese momento me entra una llamada urgente y me tengo que salir. La cosa es gravísima, me tengo que salir del retiro. ¿Qué me quedó del retiro? Que ese señor maltrataba a la esposa. Pero por Dios, él estaba diciendo, yo maltraté a mi esposa como parte de una narración, de una historia. Ni él empieza su vida maltratando a la esposa, ni la historia de él termina maltratando a la esposa. Lo que él dijo, yo maltraté a mi esposa, era un capítulo, era un momento dentro de una historia más larga, pero yo me la perdí. Eso es exactamente lo mismo que sucede cuando tú sacas un versículo de la Biblia. Cuando tú escoges un versículo, un capítulo, incluso varios libros de la Biblia, te puede pasar fácilmente eso, que tú estás tomando un pedazo de la historia. La historia completa es la única que tiene sentido. Si yo me hubiera podido quedar en ese retiro espiritual todo el tiempo, entonces yo hubiera escuchado cómo él se arrepiente, cómo él pide disculpas, cómo llegan a reconciliarse, cómo hoy son una pareja que da testimonio, cómo hoy ella se siente casada con el mejor hombre del mundo y él se siente casado con la mejor mujer del mundo, que es como la definición de felicidad que mucha gente tiene en el matrimonio. Entonces yo tengo que oír la historia completa. Es muy importante esto porque entonces la Biblia no nos permite conocer a Dios por vía de doctrina directamente. La Biblia no es un libro de doctrina directamente, el adverbio es clave, no es un libro de doctrina directamente. Y eso significa que yo no puedo aislar, esta es la explicación por la cual yo no puedo aislar pasajes. Si yo quiero saber a qué vino Cristo a la tierra y abro la Biblia al azar o con un computador tomo un programa que me selecciona algunos versículos y entonces me sale este versículo. ¿Ustedes creen que yo he venido a traer paz? Yo no he venido a traer paz, sino espadas. Me he venido a poner a la madre contra la hija contra la madre, el padre contra el hijo contra el padre. Y yo cierro la Biblia. ¿Con qué idea me quedé? Ah, ya sea que vino Cristo, vino a acabar con el orden social. Por supuesto, es una estupidez sacar esa conclusión, pero eso es lo que sucede cuando tú quieres tratar a la Biblia como un libro doctrinal. La Biblia es narración, la Biblia es historia. La Biblia sí te habla de Dios, por supuesto que la Biblia te revela al Dios verdadero, pero te lo revela en una historia. Y esa historia, y esto es lo más hermoso y es lo más importante, esa historia no es una historia solamente escrita, es una historia vivida por un pueblo. Y ese pueblo no se acabó. Ese pueblo existe, ese pueblo de Dios existe. Y ese pueblo de Dios que existe sigue siendo la revelación viva de ese Dios. Entonces quiere decir que yo necesito de la Biblia, pero que ni siquiera, óigame esto, ni siquiera la Biblia completa me va a servir. Ni siquiera la Biblia completa. ¿Por qué? Porque esa Biblia completa, en el sentido de que tiene todas sus páginas, está incompleta porque le falta el pueblo. El pueblo que vivió las experiencias que ahí aparecen y que las sigue viviendo, porque el pueblo de Dios no se ha acabado. Entonces, fíjate cómo esta explicación sobre el orden de invenciones es clave para darnos cuenta, por una parte, que sí necesitamos de orden de invenciones, claro que lo necesitamos, y que de hecho la evangelización va a suceder en el ritmo y en el estilo del orden de invenciones, pero que el orden de invenciones no es suficiente. ¿Por qué el ordo invenciones no es suficiente? El ordo invenciones no es suficiente porque en el ordo invenciones yo me voy a encontrar con contradicciones y para llegar a entender las contradicciones, para llegar a entender cómo encaja todo, voy a necesitar hacer lo que llamamos un esquema. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron esos esquemas? Pues fueron los padres de la iglesia. Entonces, cuando San Agustín, por ejemplo, se pone a escribir sobre la gracia, él va a tomar una selección de textos, una amplísima selección de textos, y va a empezar a descubrir qué hay detrás de eso, va a empezar a sistematizar. O sea que la palabra esquema es lo mismo que la palabra sistema, es lo mismo que la palabra doctrina. Entonces, espérate, yo tengo que ver cómo entra esto. A ver, tomemos el tema de la paz. ¿Dios es un Dios de paz? Pues sí, porque Él dice, la paz les dejo. Pero invita a la guerra. Yo no he venido a traer la paz, sino las espadas. ¿Cómo entiendo eso? Para entender eso no me basta otra narración. Yo necesito hacer un ejercicio de yudichi. Tengo que hacer un ejercicio de conocimiento sistemático. Y el conocimiento sistemático es que empiezo a descubrir en qué sentido, ojo esto, ¿En qué sentido se habla de paz aquí? ¿Y en qué sentido se habla de paz en otro lugar? Y cuando yo empiezo a mirar en qué sentido, empiezo a hacer teología. Los monjes, en la segunda mitad del primer milenio, hicieron recopilaciones de sentencias, de frases de los padres. Esa es la prehistoria de la gran teología. Las colecciones de sentencias, que es lo que muchas veces hace usted. A muchos nos gusta coleccionar frases célebres, frases bonitas, frases significativas, frases sabias. Entonces, usted hace una colección de frases. Bueno, frase en latín, pues se suele decir sentencia, que se escribe con una T al final en vez de la C que tenemos en castellano, sentencia. Entonces ellos hacían colecciones de sentencias. Y hubo un señor muy importante que se llamó Pedro Lombardo. Y Pedro Lombardo dijo, yo voy a agrupar todas las sentencias sobre todos los temas. Voy a hacer como una especie de enciclopedia. Y entonces hizo lo que se llama el Liber Sententiarum. Liber Sententiarum. ¿Qué es el Liber Sententiarum? Es el libro de las sentencias. ¿Y el libro de las sentencias para qué es? El libro de las sentencias es para tratar de darle un lugar. ¿Tú has visto lo que hace un bibliotecario, una bibliotecaria, no? ¿Qué tiene que hacer? Toma una montaña de libros y dice, espérate, todos los que tengan que ver con Dios, aquí. Todo lo que tenga que ver con la historia, aquí. Todo lo que tiene que ver con Colombia, acá. Lo que tiene que ver con infancia, aquí. Eso es sistematizar. Entonces, Pedro Lombardo, que no es el único gran sistematizador, pero es el que tuvo mayores repercusiones en la historia de la teología, Pedro Lombardo es el gran sistematizador. Y entonces él tiene un libro, que no es un libro, son cuatro libros de hecho, que se llaman los libros de las sentencias. Los libros de las sentencias de Pedro Lombardo, que son esas colecciones temáticas organizadas por distintos tópicos, por distintos temas. Eso era lo que estudiaban en la Edad Media. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente en la Edad Media? ¿Cómo se formaba un sacerdote o un clérigo en general? Porque no todos llegaban a ordenarse. ¿Cómo se formaba un clérigo en la Edad Media, según lo que se entendía clérigo en aquella época? La formación teológica de ellos, la filosófica no la toquemos ahora, la formación teológica de ellos tenía dos grandes partes. Una primera parte es lea Biblia, y Biblia y Biblia. Había 2 años para leer la Biblia completa. Hay que leer la Biblia, hay que conocer la Biblia. Conocerla, pero conocer la Biblia y el pueblo que ha sido dirigido por esa Biblia y que es el que entiende esa Biblia. Entonces era estudio bíblico, 2 años de estudio bíblico. ¿Para eso utilizaban qué? Pues por supuesto el texto de la Biblia, pero utilizaban también un comentario bíblico muy amplio que se conocía como la glosa. ¿La glosa qué es? Colecciones de reflexiones bíblicas que venían de los antiguos padres de la iglesia. Entonces, durante 2 años, los estudiantes de teología estaban simplemente Biblia. Y después de eso, ¿qué hacían? Sentencias de Pedro Lombardo. Así era como se formaban los sacerdotes de aquellos tiempos. Lugar más famoso de formación de sacerdotes en todo el orbe cristiano, Universidad de París. La Universidad de París era el pulmón y el corazón y el cerebro de toda la teología, y la formación en la Universidad de París era Biblia, y después de que terminas tu Biblia, entonces sentencias de Pedro Lombardo. Así se formó, por ejemplo, Santo Tomás. Pero Santo Tomás se dio cuenta de que la sistematización de Pedro Lombardo todavía le faltaba. ¿Por qué le faltaba? Porque todavía tenía muchas repeticiones, había temas que se volvían, ¿no? Piense usted, una de las más famosas que observa Santo Tomás es lo que sucede entre los vicios y los pecados, ¿no? Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, lo que es la generosidad. Qué importante que es ser generoso, los bienes de la generosidad, ta, ta, ta. Después de unas semanas, bueno, ahora vamos a estudiar lo que es la avaricia. Como quien dice el reverso de la moneda. Santo Tomás se dio cuenta de que cuando se trata de cosas que son exactamente opuestas, como podría ser generosidad y avaricia, una misma ciencia te sirve para la generosidad y para la avaricia. Es decir, la misma razón que te sirve para comprender por qué es bueno ser generoso, te sirve para comprender por qué es malo ser avaro. Entonces Santo Tomás se pone en la tarea de hacer su propia sistematización. Y ese esfuerzo de hacer su propia sistematización cuaja en una obra que se conoce como la Suma Teológica. Esa es la historia de la Suma Teológica. Pero lo más importante es descubrir la diferencia entre Ordo Invenciones y Ordo Iudici, y por consiguiente entre Biblia y Teología, entre narración y doctrina. Narración, Biblia. Doctrina, Teología. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a comentar un poco sobre cómo la Biblia nos presenta los atributos de Dios. Este cuadro que tenemos en la parte baja de nuestro tablero nos presenta con diversos colores el proceso del descubrimiento de los atributos de Dios. Fíjate la palabra que estoy utilizando la palabra descubrimiento. Por consiguiente, estoy hablando de Ordo Inventionis. Descubrimiento. Lo que está con tinta negra corresponde a los descubrimientos, llamémoslos así, de primera mano, de primer nivel. Lo que está con tinta azul son descubrimientos de segundo nivel. Lo que está con tinta verde son descubrimientos de tercer nivel. ¿Qué queremos decir con esos niveles? Queremos decir que los descubrimientos de segundo nivel son aquellos descubrimientos que de algún modo presuponen los anteriores, los de primer nivel. Y los de tercer nivel de alguna manera presuponen los de primero o de segundo nivel. O sea que lo que está en azul depende de lo que está en negro. Y lo que está en verde depende de lo que está en azul y de lo que está en negro. Y la gran conclusión de todo está en azul y es la palabra amor. Pero hay que hacer el camino. Hay que hacer el camino para que la frase amor, como comentábamos hace unos minutos, para que la frase Dios es amor no sea una frase trivial, para que no sea una frase prostituida o manoseada, necesitamos hacer este camino. Este amor, cuando dice la primera carta de San Juan, Dios es amor y el que no conoce el amor no conoce a Dios, esa frase yo solo la puedo entender como el final de un camino. Porque si yo empiezo por esa frase, la gente va a entender amor como se le da la gana de entender amor. Entonces, tratemos de hablar de qué es lo que ellos descubren de primer nivel. Lo que ellos descubren de primer nivel empieza, ahí sí el orden no está perfecto aquí, pero no se puede lograr todo en un cuadro. Porque realmente la primera que habría que poner es poder. Descubrir el poder de Dios. Esa es la primera que habría que descubrir. ¿Y por qué el poder tiene tanta importancia? Porque ellos descubren que Dios es poderoso cuando Dios vence. Ellos descubren el poder de Dios, no a partir de una reflexión abstracta, que es lo que hace Santo Tomás en la Suma Teológica. No es que esté mal el camino de Tomás, sino que aquí estamos contando el Ordo Inventionis. Entonces, ellos descubren el poder. ¿Y cómo se descubre el poder de Dios? Ver a Dios venciendo. El que no ha visto a Dios vencer no conoce el poder de Dios. Imagina un poder. Y casi todas esas paradojas que suelen ser ridículas y que bordean muchas veces la blasfemia sobre el poder de Dios provienen precisamente de que la persona que habla de esa manera no ha descubierto el poder. ¿Cómo descubrió Israel el poder de Dios? Viendo a Dios vencer. ¿Cuál era uno de los imperios más grandes y poderosos de aquella antigüedad? Estamos hablando de finales del segundo milenio antes de Cristo, la época del Éxodo, año 1300, 1250 antes de Cristo. ¿Cuál era uno de los imperios más fuertes? Pues el imperio egipcio. Y a la cabeza del imperio egipcio estaba el faraón, que era considerado como hijo de dioses, como expresión de los dioses, como un dios, como una raza diferente. Los egipcios eran tan radicales en su concepción de que el faraón era de orden divino, eran tan radicales en eso, que ellos consideraban que el faraón no podía tener sexo con nadie que no fuera de su propia familia. Por eso las familias faraónicas eran familias plagadas de incesto, porque se esperaba que el faraón se casara con la hermana. Tenía que casarse con la hermana. Si no casarse en el sentido de matrimonio, tener hijos con la hermana. El incesto no solo estaba permitido o era bien visto, sino que era obligatorio, el incesto del faraón. ¿Por qué el faraón tenía que tener sexo con su propia hermana? Porque no podía mezclar su raza divina con la raza plebeya. Por eso tenían que tener sexo entre ellos. Obviamente esto condujo a las consabidas degeneraciones genéticas que son propias de los incestos. Si usted examina a este rey que murió tan joven, el más famoso de los faraones egipcios es Tutankamón. Tutankamón presentaba una serie de deformaciones genéticas que han sido estudiadas y parece que es el efecto de ese estar teniendo relaciones incestuosas en un mismo clan o familia, lo que en inglés llaman inbreeding. Inbreeding es eso, el tener una población que se fecunda continuamente a sí misma. Bueno, en ese ambiente y con ese poder y con esas ideas del faraón, Dios vence. Entonces ellos descubren el poder de Dios. Para ellos el poder de Dios no es una noción abstracta, es una experiencia que han tenido. Y yo creo que esto es importante recordarlo, porque nadie entiende bien lo que es el poder de Dios si no lo ha experimentado. Entonces hay que tener experiencia del poder de Dios. Si no, la teología nos lleva a una serie de preguntas ridículas, como la más famosa de las cuales, que es esta: ¿puede Dios hacer una piedra tan grande que luego no pueda moverla? Si Dios no puede hacer esa piedra, entonces Dios no es omnipotente. Y si Dios puede hacerla, pero luego no puede moverla, entonces Dios no es omnipotente. Conclusión: no puede existir omnipotencia. Conclusión: Dios no existe. Ese tipo de paradoja, te das cuenta que es una paradoja ridícula, porque se está utilizando el poder de Dios como si fuera una especie de fuerza que está sujeta al capricho, como por ejemplo llevar a contradicción. Algo parecido fue lo que le sucedió a Guillermo de Ockham, como lo veíamos en alguna otra clase. Entonces, ellos descubren el poder de Dios. Ellos descubren la compasión de Dios. La compasión de Dios es algo extraño para las religiones antiguas. Si tú miras, por ejemplo, lo que dicen los griegos, te das cuenta que son dioses sin compasión. No tienen ninguna compasión. Tú te das cuenta que, por ejemplo, en la Ilíada, la más grande epopeya de la antigüedad en el mundo occidental, los dioses envían a la muerte sin absolutamente ninguna compasión a millares de personas que vayan a la muerte, y unas muertes terribles, y los castigos son para siempre sin ninguna compasión y muchas veces sin ninguna razón, sin ninguna otra razón que el capricho. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, Prometeo recibe un castigo eterno por haber querido robar el fuego de los dioses, entonces está amarrado a una piedra y hay un pájaro que continuamente le come el hígado, pero el hígado se le reproduce y el pájaro le sigue comiendo, y eso por los siglos de los siglos, sin otra razón que el hecho de haber querido robar el fuego. O te encuentras el castigo de Sísifo, ¿cierto?, que tiene que subir una piedra, una pesadísima piedra, tiene que subirla a una montaña. Cuando por fin llega a la cima, la piedra se rueda hasta abajo y él vuelve a empezar a subirla. Eso es propio de la crueldad de estos dioses, pero la crueldad más grande está expresada en el sucinto lenguaje de Aristóteles. Dice Aristóteles que Dios es acto puro, es una de las cosas que dice Aristóteles, pero el Dios de Aristóteles es un Dios que solo piensa en sí mismo. Y dice Aristóteles, sería indigno de Dios que pensara en los humanos. Israel, en cambio, descubre la compasión frente al poder prácticamente ilimitado del faraón. Frente a ese poder gigantesco, inconmensurable, no cabe duda que los pobres los que eran nada, considerados prácticamente basura de desecho, eran los israelitas. Y sin embargo, ¿a quiénes defendió Dios? Y observa las palabras que le dice Dios a Moisés: me duele, he escuchado el clamor de mi pueblo, me duele. Entonces ellos descubren la compasión. Luego ellos ven su propio camino por el desierto, y en su camino por el desierto muchas veces ofenden a Dios y al enviado de Dios, que es Moisés. Las ofensas a Dios son muchas. Hay blasfemias, terribles blasfemias contra Dios en el desierto. Por ejemplo, esa blasfemia: nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. No nos sacó para bien, no nos sacó para darnos vida, nos sacó para matarnos. Fíjate qué ofensa a Dios. Y sin embargo, Dios perdona, Dios los llama de nuevo, Dios permanece, Dios es fiel. Entonces descubren la fidelidad de Dios. Dios permanece, nosotros no permanecemos, nosotros nos equivocamos, nosotros hoy decimos que sí, mañana decimos que no. Acuérdate el diálogo de Josué capítulo 24, ese diálogo impresionante, ese diálogo final de Josué con el pueblo, en el que le dice al pueblo: pero si van a cumplir o no van a cumplir. Y el pueblo dice: sí, cumpliremos. Y Josué les dice: yo sé que no van a cumplir. Es decir, se sabe ya que el ser humano falla. Por eso Jeremías capítulo 17: no hay nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Entonces, así el pueblo descubre el poder, la compasión, la fidelidad. Y luego se dan cuenta que les da unas leyes que ellos descubren como sabias. Poco a poco van descubriendo la sabiduría de esa ley. ¿Cómo le pasa a un ser humano cuando crece? Que el papá le dice: tenga cuidado con esto. ¡Ah! Mi papá sí es cansón. Pero pasa el tiempo y la persona dice: oiga, el viejo era sabio. Eso que me decía, muy sabio. Tanto que me dijo mi mamá: no se meta con ese señor, no haga negocios con ese señor. Oiga, y mi mamá tenía razón. Sí, realmente no me convenía ese tipo. Ese tipo no me convenía. Entonces, el pueblo, cuando llega a la tierra prometida, empieza a descubrir de un modo muy claro la sabiduría. Porque estos eran pueblos que, por ejemplo, ofrecían en sacrificio a sus hijos. Eran pueblos oscurecidos por todo tipo de pasiones y de idolatrías. Entonces, el pueblo descubre, vamos, ¿cuál es el orden que tenemos? Poder, compasión, fidelidad, sabiduría. Y llega un momento en el que descubren la santidad. La santidad, ¿cómo la descubren? Dios es totalmente diferente. Dios es el totalmente otro. Ya eso aparece desde Moisés en el desierto. Usted recuerda que Moisés le suplica a Dios: déjame ver tu rostro. Y Dios le dice: no, mi rostro no puedes verlo y seguir viviendo. Te voy a mostrar mi espalda, que tiene una interpretación alegórica y mística muy preciosa esa expresión. Te voy a mostrar mi espalda, quiere decir, entenderás quién soy por lo que yo he hecho. Es decir, es en la historia donde descubres quién soy yo. Cuando ya Dios ha pasado, empezamos a descubrir cómo es Él. Por eso solo le vemos las espaldas. Entonces, ya en el desierto, Moisés se da cuenta de que hay una distancia infinita. Hay una distancia. Dios es el totalmente otro. Entonces se descubre la santidad de Dios. Dios es el santo. Estas son probablemente las primeras afirmaciones sobre Dios en el curso de la historia del pueblo. Estamos en orden de invenciones. Pero de aquí se empiezan a descubrir otras cosas. Por ejemplo, se empieza a descubrir que ese Dios que es sabio y que es poderoso es el Dios que es providente. Todo lo diste en su tiempo y en su lugar. ¿Qué significa la providencia? A ver, ¿de dónde viene la palabra providencia? Viene del verbo videre, que significa ver en latín. Providere significa ver hacia adelante, es decir, tener en cuenta lo que se necesita hacia adelante, lo que va a ser indispensable adelante. Esa es la providencia. Dios es providente. Entonces, ¿providente qué quiere decir? Que da lo que tiene que dar cuando tiene que darlo. Es lo mismo que sucede con todo lo que está vivo. Si tú tienes una pequeña planta sembrada y tú dices, esta planta necesita agua, y tú le echas 300 galones de agua a la planta, entonces la planta necesita agua, pero al echarle 300 galones, que es la cantidad para todo el año o para 2 años, acabaste con la planta. Entonces, ¿qué necesita la planta? Que tú le des el agua, pero que se la des cuando se la tienes que dar. Es sabiduría unida al poder. El poder unido a la sabiduría. Eso es absolutamente clave. Y así el pueblo descubre la providencia. Sabiendo que Dios es fiel y sabiendo que Dios es poderoso y permanece y reina, entonces se descubre que Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir? Nuestros padres no entendieron a Dios, no entendieron el mensaje de Dios. Baruch capítulo 1. Nuestros padres no entendieron el mensaje de Dios, pero Dios no los abandonó. Esa es la hermosura. Dios no los abandonó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se murieron ellos, que fueron infieles, y quedó Dios. Todo pasa, Dios permanece. Salmo 100. Un día los cielos se recogerán como se recoge una carpa, como se recoge una tienda. Un día se recogerán los cielos y Dios seguirá siendo Dios y su palabra seguirá siendo cierta. Entonces, descubriendo el poder y la fidelidad de Dios, se descubre al Dios eterno. De la compasión se descubre la bondad. De la santidad se descubre la majestad. Dios es majestuoso. Esa es la experiencia que tiene Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Dios es majestuoso. Dios es majestuoso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la majestad tiene relación con el honor. Es decir, no es solamente que Él mande, no es solamente que Él ordene, es que Él merece el homenaje de mi afecto, de mi veneración, de mi respeto. Eso es lo que significa que Él es majestuoso. Deus majestatis, Deus eterne majestatis. Y de ahí viene una idea preciosa que es la afirmación de la gloria. Dios es glorioso. ¿Qué es la gloria? La gloria es la expresión en el mundo creado, en el orden de las criaturas. Es la expresión de los atributos de Dios en el orden de las criaturas. Entonces, cuando aparece la justicia de Dios sobre la tierra, decimos, aparece la gloria de Dios. Cuando aparece la belleza de Dios, cuando aparece la bondad de Dios, es decir, la manifestación de Dios. La majestad es un atributo de Dios que está allá en su propio ser, pero la gloria es esta majestad, pero expresada, manifestada en nuestra tierra, en nuestro mundo. Esa es la gloria de Dios. El Dios que es eterno y que es bondadoso es el Dios que es único. Esa es la unicidad. Dios es único. No hay otro como Él. Eso es lo que significa la unicidad. No hay otro como Él. Uno que sea eterno y bondadoso, que sea siempre bueno, que no sea bueno por ratos, que no sea bueno cuando le conviene. Ese es el Dios que es único. Con mucho dolor y con grandes dificultades, el pueblo de Israel hizo un descubrimiento precioso. Los dioses falsos se alimentan de mí. El Dios verdadero me alimenta. Hay que mirar libro de Daniel capítulo 14. Eso es de las adiciones griegas al libro de Daniel. Libro de Daniel capítulo 14. Donde se muestran las luchas, las controversias sobre la idolatría en ese libro, el libro de Daniel. Y ahí es donde aparecen las mentiras, las muchas mentiras que tiene la idolatría. Cómo detrás de la idolatría siempre hay trampa y cómo el Dios falso siempre quiere alimentarse de lo mío. Y eso sigue siendo cierto, por supuesto. Entonces, el Dios falso del placer se alimenta de mí. ¿Por qué? Porque si me encanta drogarme, llega un momento en el que mi juventud, mi fuerza, mi dinero, mi familia, todo se lo comió la droga. La droga se comió todo. Entonces, la idolatría es la que destruye. Y ese es el Dios que es único. El único Dios que permanece para siempre. Entonces, Dios es uno y Dios es único. La providencia, si Dios es providente y Dios es eterno, quiere decir que nada escapa a su plan y por consiguiente Dios es el Dios justo. La justicia se entiende a partir de la providencia. Sobre este tema de la justicia habría mucho que decir, porque como comentábamos en la primera parte de esta clase, muchas veces la gente entiende la justicia, pero una justicia temporal. Y cuando medimos a Dios con la justicia temporal, no resulta justo. Porque hay cosas que no se resuelven en esta vida. Por eso fíjate que no se puede llegar, es un atributo de tercer nivel, no se puede llegar a un verdadero concepto de justicia sin pasar por el concepto de eternidad. Si no tienes en cuenta que Dios es eterno, jamás entiendes la justicia de Dios. Porque si no tomas en cuenta la eternidad de Dios, tu concepto de justicia está marcado por el tiempo. Y si tu concepto de justicia está marcado por el tiempo, Dios no resulta justo. Porque ¿qué justicia hubo para el niño que fue abusado y que fue asesinado? ¿Qué justicia hubo para él? Ninguna justicia. Entonces Dios no es justo. Tú jamás vas a entender la justicia de Dios si no es como atributo de tercer nivel. Tienes que haber pasado por la providencia y tienes que haber pasado por la sabiduría. Mira todo lo que se necesita para entender la justicia, más o menos entenderla. Hay que saber que Dios es poderoso, que es fiel, que es sabio, que es providente y que es eterno. Si no se pasa por todo eso, no llega uno a entender bien la justicia de Dios. Que no significa que la tengamos completamente comprendida. Dios nadie lo puede abarcar. Además, veíamos en otra de nuestras clases que cada uno de los atributos de Dios es del tamaño de Dios. Entonces yo no voy a entender nunca lo que es toda la compasión, toda la misericordia de Dios, toda la belleza de Dios, toda la sabiduría de Dios, yo no la voy a entender nunca. Pero por lo menos para no caer en los errores más graves y más frecuentes sobre estos temas, uno necesita saber que la justicia es un atributo de tercer nivel. Y hay que pasar por la eternidad y la providencia para descubrir la justicia. El mismo pueblo de Israel no entendió muchas cosas de la justicia. Y uno puede verlo. A mí me encanta el profeta Amós por lo que hace en torno a este tema de la justicia. En tiempos de la teología de la liberación se utilizaban muchos textos de Amós para enfatizar el amor de Dios por la justicia. Porque de Amós es aquel texto que dice, por ejemplo, hay de vosotros que esperáis a que pase la luna nueva para vender y compráis al pobre por un par de sandalias. Son textos muy fuertes. Y está muy bien que esos textos se tomen en cuenta. Pero los textos que no se citaban de Amós y que muestran que Amós estaba unos cuantos pasos adelante de la teología de la liberación, es que Amós también le denuncia sus pecados al pueblo. Espere un momentico. Que es que si vamos a hablar de justicia, no es solamente la injusticia que usted ha sufrido, es la injusticia que usted ha cometido y sobre todo la injusticia que usted ha cometido contra Dios. Por eso Santo Tomás va a estudiar la justicia, va a estudiar la religión dentro de la justicia, porque él dice que la religión es un acto de justicia. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando nosotros le damos obediencia y amor a Dios, no le estamos añadiendo algo a Dios. Estamos haciendo un acto de justicia, Él se lo merece. Entonces, aquí aparecen los atributos de tercer nivel y de la sabiduría surge un atributo que lo tomamos aquí como de tercer nivel, que es la belleza. Podemos decir que la belleza es una preciosa secreción de la sabiduría. Eso se nota en el arte. Piensa tú, por ejemplo, una de esas construcciones que nos dejan asombrados por su armonía. Piensa, por ejemplo, fuera de temas que se podrían discutir, que los lujos o no lujos, piensa arquitectónicamente la Basílica de San Pedro. Muchísima gente, muchísimos no creyentes dicen, como arquitectura es una hermosura, o sea, la proporción que tiene, esa cúpula con sus ventanas y el copolín arriba y todo, es una cosa hermosísima. ¿Esa belleza de dónde viene? De una gran sabiduría, eso no lo hace cualquiera, eso no lo diseña cualquiera. Entonces, la belleza podríamos decir que es una especie de preciosa secreción que viene de la sabiduría. Cuando uno se extasia ante la sabiduría, uno descubre la belleza. Y por eso la belleza en la Biblia nunca es simplemente una belleza sensual o puramente física, sino que es una belleza que siempre habla de la expresión de algo más profundo, en donde está siempre esa palabra con la que terminamos esta reflexión, que es la palabra amor. Por eso te das cuenta que la belleza elogiada en el Cantar de los Cantares siempre es una belleza que está unida a todo esto. Es una belleza que está unida a la fidelidad. ¿Cuál es la felicidad de la novia o esposa, como se la quiera llamar, de la novia o la esposa en el Cantar de los Cantares? La felicidad de ella es, por una parte, que su amado es bellísimo. Como mi amado no hay nadie. Pero lo hermoso que es, mi amado es para mí y yo soy para él. Yo soy para mi amado. Es decir, hay un elemento de fidelidad. No es solamente qué hombre tan buen mozo, qué belleza de hombre, no. Es belleza, pero es belleza con fidelidad. Es belleza con poder. Es muy hermoso en el Cantar de los Cantares como aparece el poder. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice esta mujer: defiéndanme, porque me está atacando con flechas de amor. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué poesía tan preciosa! Es decir, ella siente que el verdadero poder está ahí. Y en Cantar de los Cantares, capítulo 8, encontramos esa frase famosa: si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. O sea que tiene más poder el amor que toda otra riqueza. Claramente, el Cantar de los Cantares no es un libro erótico en el sentido, digamos, usual de la palabra. Su principal propósito no es despertar la sensualidad, la excitación, el placer, no. Más bien es mostrar el lugar precioso que el amor humano tiene dentro del conjunto de ese plan de Dios que incluye a la pareja. Entonces, ahí tenemos un pequeño mapa, seguramente no es perfecto, podría mejorarse, pero ahí tenemos un pequeño mapa que muestra los principales atributos de Dios y cómo esos atributos los fue descubriendo el pueblo. Y cómo esos atributos descubiertos en este orden tienen un sentido y pueden interpretarse correctamente. Nos damos cuenta que tenemos aquí un total de 15 atributos, ¿no? Sabiduría, poder, fidelidad, compasión, santidad, primer nivel. Providencia, eternidad, bondad, majestad, segundo nivel, ahí van 9. Belleza, justicia, unidad, unicidad, gloria, ahí van 14, porque esos son otros 5. Y finalmente, el amor, que es el número 15. Son como 15 los principales atributos de Dios que aparecen en la Sagrada Escritura. Pero ojo, amor es atributo que llamaríamos de cuarto nivel. Es decir, el amor solo lo vas a entender bien haciendo el camino. Si no haces el camino, maltratas las palabras y te quedas sin entender. Pues demos gracias a Dios que nos permite llegar a este punto en nuestro curso, y con la bondad del Señor entraremos en nuestros temas trinitarios en nuestra próxima sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.